cumbia con las palmas arriba. Va. Tommy DJ. Saludos para el amigo Fabio. Ahí, gracias, amigo. Suena así, al pasión. De balda vivir, de balda llorar, de balda aprender a querer y amar a quien da todo por ti. Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición se queda sola y sin amor. Dice el amor, ¿cómo es? Y las palmas de cantarías, pero como siempre era mentira. Y dice, yo por ti te juro que daba mi vida, pero me cansé de mentira. ¿Cómo es? De mentira. Para llorar no te perdonaré, no volveré el tiempo atrás, porque jamás vas a cambiar. ¡Sí! Y te vas a comprender que no supongo el amor que te paga con traición. Ven arriba, arriba, arriba. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Todos los cumbieros con las palmas. Sigue, sigue. Agrupación Mali. ¿Cómo es? Te falta sufrir, te falta llorar, te falta vender a querer y amar todo por ti. Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición era solo el sin amor, sin amor. Y las manos bien arriba y arriba. Si me llevaste, cambiaría, pero como siempre era mentira. Dice, yo por ti te juro que daba mi vida, pero me cansé. ¿Cómo es? Es mentira. Vas a llorar, no te perdonaré, no volveré el tiempo ya. ¿Cómo es? Porque no vas a cambiar. ¡Sí! Y te vas a comprender, esto es un juego, el amor que te va a contestar.